es el hombre rico del mundo. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas y todos los y las oyentes de Lombelico del Mundo, el programa que todos los miércoles intenta hacer un poco de análisis y un poco de información acerca de lo que va sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo. Hablamos de relaciones internacionales, hablamos de noticias que provienen de latitudes y de lenguas, idiomas, colores o olores realmente muy, pero muy distintos a lo que estamos acostumbrados a vivir nosotros aquí en la República Argentina, con lo cual los y las invitamos hasta las 20 horas a este viaje a lo largo y a lo ancho de nuestro mundo para ver un poco qué es lo que viene pasando en otras latitudes. Aquí conmigo en el estudio el señor Francisco. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes. Castaño. Ahora sí, estaba esperando. Estaba esperando que vos lo dijeras. Ok, buenas tardes para todos y todas los y las oyentes. Un placer estar aquí nuevamente en un nuevo programa, el 210 de Lombelico del Mundo. Atentos a la política exterior argentina. En este caso, les acercamos lo que fue una comitiva que se dirigió por parte de Argentina a China para tratar de acordar, de negociar algunas cuestiones, sobre todo en materia de inversión extranjera directa, las tan mentadas, las tan deseadas por parte del gobierno, inversiones con China, con el objetivo de tratar de cerrar algún acuerdo, algún tipo de negociación antes de lo que va a ser el G20. Ustedes recordarán que el 30 de noviembre se empezará lo que es la cumbre de líderes del G20 aquí en Buenos Aires. Va a venir el presidente chino Xi Jinping. Bueno, la idea básicamente de esta reunión es tratar de acordar una serie de cuestiones antes de que venga Xi Jinping. Así cuando venga el líder chino se terminen de cerrar definitivamente estas cuestiones. Y bueno, para eso que la comitiva argentina, liderada por funcionarios de segundo y de tercer rango, hay que aclararlo, no fueron ni Macri ni el canciller Fori. Así que bueno, vamos a estar charlando un poco de estas cuestiones y también un poquito de una reunión de consultas políticas con Ucrania. Vamos a estar charlando un poco de la historia de Ucrania y de las relaciones internacionales con Argentina. Vamos a estar charlando largo y tendido de lo que ha sucedido en el día de ayer en los Estados Unidos, ¿no? Porque hubo elecciones, las famosas elecciones de midterm, ¿no? Las elecciones de medio término, sí, le dicen. Como las de aquí, básicamente, ¿no? Claro, en claro. En cierto sentido. A donde se renueva buena parte del poder legislativo, en el caso de los Estados Unidos es la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores, y además en el día de ayer hubo una renovación de unos 36 senadores en los estados, 36 gobernadores. Claro, 35 senadores. 35 senadores y 36 gobernadores. Y hubo una serie de novedades, ¿no? Se presentaron. Interesante los que resultaron elegidos. Se presentaron algunos personajes, realmente desde el punto de vista del análisis político general de los Estados Unidos, unos outsiders, ¿no? Sí, así es. Pero que también nos pueden dar una idea de cuál puede llegar a ser el futuro, ¿no? De los Estados Unidos. Pero a donde hubo elecciones y a donde hay novedades y a donde ya podemos empezar a pensar en el futuro más próximo es en la hermana República del Brasil. Para tratar de entender cuál es la situación ya prácticamente pasadas dos semanas, ¿no? Del balotaje que le dio la presidencia a el señor Jair Bolsonaro, estamos en comunicación con la diputada Margarida Salamao, que es diputada justamente por Minas Gerais del Partido de los Trabajadores. Diputada, muy buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas tardes, es un placer hablar con ustedes. Usted es diputada por un estado que ha estado en la boca de todos durante la campaña electoral, un poco por lo que sucedió con ese famoso atentado o supuesto atentado a Jair Bolsonaro, pero también porque ha sido una zona a donde lastimosamente la violencia por parte de los sectores que apoyan a el actual presidente electo se ha hecho muy, pero muy fuerte. ¿Nos podría explicar un poco cómo se ha vivido sido esta elección en su estado, en Minas Gerais, y además un poco cuál es la situación social ahora, luego de las elecciones en el Brasil en general? En Minas Gerais, la situación fue de fuerte disputa. El resultado electoral es 58% para Bolsonaro y 52% para Bolsonaro, 48% claro, para Haddad. Sí. Entonces fue una disputa muy pareja. Pero una cosa que atravesó todo el proceso de disputa electoral fue la violencia con que se trabó. Y también la irrupción de mentiras, claro, fake news, a través de la red de comunicación WhatsApp, que llevó a un recrudecimiento de posiciones dogmáticas, fundamentalistas, de sentido religioso, que intervieron fuertemente en el resultado electoral. En Juiz de Fora, mi ciudad, a donde ocurrió el supuesto atentado, Haddad venció la elección. Entonces, se ve que el atentado por sí no fue un elemento decisivo, claro, para la victoria de Bolsonaro. Lo que fue decisivo para la victoria de Bolsonaro y alguna cosa que contamina ahora el ambiente político en Brasil es la irrupción de mentiras, de fake news, a través de WhatsApp, con un teor fundamentalista que contamina, fue muy feliz, infortunado para nosotros en la disputa electoral. Diputada, en Minas Gerais, si no me equivoco, también se presentó, fue a donde se presentó la expresidenta Dilma Rousseff y obtuvo efectivamente un resultado muy lejano a lo que se esperaba. En todo el sur de Brasil, el resultado del PT no fue exactamente muy alentador en la primera vuelta. ¿Cuál es el análisis que hacen con respecto al rol de la izquierda y el rol, sobre todo, del Partido de los Trabajadores en el sur de el Brasil? En Minas Gerais, el Partido de los Trabajadores fue capaz de elegir la misma bancada que tenía anteriormente. Uh-huh. 8 diputados federales, 10 diputados estaduales. Entonces no hubo una grande derrota desde el punto de vista parlamentar. Com respeito a Dilma Rousseff, houve no período, na última semana da disputa, uma emergência artificial de notícias, dando o seu passado como guerrilheira e que ela teria assassinado um jovem de 18 anos. Isso venimos a saber depois. Ela estava, hasta 2 dias anteriormente à eleição, em primeiro lugar em la disputa. E depois, no dia da eleição, ela caiu para o quarto lugar. Então, essa presença de fake news, que é uma coisa que ocorreu também em la eleição americana de Trump, com Cambridge Analytica, e outros, um sistema muito eficiente de disseminação de informação falsa, foi definitivamente um elemento que contaminou o resultado eleitoral, comprometeu o resultado eleitoral. Ahora, nosotros la semana pasada hablábamos con algunos diputados del PSOL, que es un partido que salió a bancar la candidatura de Haddad, y nos decían, bueno, nosotros, es verdad, perdimos esta elección, ahora sí viene un momento de resistencia, pero también tenemos que rever un poquitito, hacer una suerte de autocrítica acerca del rol que ha tenido la izquierda en los últimos años durante todo este proceso. Un poco a vuelo de pájaro, para usted, ¿cuáles podrían ser los puntos principales de esta autocrítica de cara a recomponer, ¿no?, la izquierda brasilera? En primer lugar, es necesario un acercamiento del pueblo, de las clases populares, de los más pobres. Un problema que hoy está claro em todas as cidades, nas grandes cidades brasileiras, é segurança. É o sentimento de estar seguro. Se nos cayó la comunicación justo cuando estaba contestando una de las preguntas que más me interesaba personalmente. Me pareció entender igual que la idea iba hacia una autocrítica sobre la cuestión de la seguridad, que fue uno de los temas que más le generó rédito político, ¿no?, a la derecha en Brasil, que más le genera rédito político a la derecha en el mundo, y a donde efectivamente las izquierdas en general tienden a hacer un poco de agua, tienden a tener algún tipo de problema. Creo que hemos podido de alguna manera restablecer la comunicación. Estamos hablando con la diputada Margarida Salomou. ¿Me escucha, diputada? Ahora sí. Perfecto, sí, se cayó la línea, disculpe. Estábamos diciendo que de alguna manera la seguridad es un ítem, ¿no?, que es una deuda un poco para la izquierda, ¿no? A la izquierda tiene grandes problemas con ese tema, pero es una cuestión central en la vida de las clases populares. Entonces, es una respuesta que debemos construir. Un punto. Segundo punto, muy importante, es la presencia no apenas a través de las redes de comunicação social, através da presença física em las comunidades dos mais pobres. Hoje, as igrejas evangélicas ocuparam esse espaço. Então, isso disputa com a escola, disputa com a comunicação pública, disputa com o questionamento político da esquerda, a formação da consciência. Para exemplificar, na eleição, o candidato que venceu, Jair Bolsonaro, tratou como uma possibilidade o fim do 13º salário dos trabalhadores. Qual era a resposta que se dava, que nós encontrávamos quando levantávamos esse problema, que é um problema de retirada de direito social? As pessoas perguntavam, mas e o kit gay? Haddad teria, que era uma mentira, teria distribuído, quando prefeito de São Paulo, um material pedagógico chamado kit gay. Sim. E animaria as crianças a uma opção sexual homossexual. Uhum. Então, há uma perda de sentido, uma perda de conteúdo, se não conseguimos nos acercar das pessoas para fazer a discussão política como a esquerda a faz. Nós somos iluministas, não podemos ser derrotados pelo anti-intelectualismo, pela desrazão. Então essa é uma outra questão importante que eu penso que a esquerda, neste momento, tem que repensar e refazer. Margarida, que tal? Francisco la saluda. Quería preguntarle sobre Temer, justamente Temer va a presidir Brasil hasta fin de año. Quería consultarle cómo deja Brasil este mandato interino de 2 años, Michel Temer. ¿Cómo lo ve? ¿Cuáles son las principales consecuencias en materia política, en materia económica, social, de relaciones internacionales? ¿Cuál es la consecuencia de Temer durante el paso del Plan Alto en Brasil? Lo deja en una crisis terrible. Es el peor presidente de la historia. Essa é a percepção popular expressa em todas as pesquisas de opinião. Temer é horrível. Crise fiscal, crise econômica, crise política, crise de valores. Então, há uma degradação da vida pública em Brasil, produzida por Michel Temer, que adotou uma agenda neoliberal radical e não conseguiu condições políticas para sustentá-la. Então, ele deixa o Brasil muito pior do que quando começou seu governo. Deputada, boa tarde. Bolsonaro, o legado de Temer para Bolsonaro é um legado infernal. Diputada, buenas tardes. Lucio la saluda. ¿Cómo ha visto usted en estas 2 semanas desde que se realizaron las elecciones, en esta semana que pasó desde la elección presidencial, cómo ha visto el accionar de Jair Bolsonaro, que será el próximo presidente? ¿Cómo ha tomado sus anuncios, los ministros que ha nombrado? ¿Cómo ve y este proceso de transición que se inició? Jair Bolsonaro parece um personagem de opereta, um personagem de comédia. Esse seriado americano, Chaves, que com certeza vocês conhecem também a Argentina. Bolsonaro podia ser um personagem desse seriado. É um personagem patético, que aliás lo conhecemos aqui no parlamento, sempre com atitudes ridículas. Mas isso é parte da construção política que Bolsonaro legitimou junto ao eleitorado, com afirmações destemperadas, das quais ele depois recua. Então ele diz coisas horríveis e depois ele diz, não é bem assim. Falou, por exemplo, que levaria a embaixada brasileira para Jerusalém e a hora já disse, não vou pensar melhor. Então, tivemos esses dias, desde a eleição, uma sucessão de afirmações destemperadas, sem propósito, que, a nosso ver, vão apenas encobrir uma agenda neoliberal radicalizada, que é a que seus conselheiros econômicos abraçam. Então, há pelo menos 3 ordens de questões que Bolsonaro mobiliza. Uma que é, digamos, as questões centrais, o core do bolsonarismo, que tem a ver com valores, combate ao homossexualismo, afirmações racistas, homofóbicas, machistas, isso é uma parte. A par disso, ele tem uma agenda econômica neoliberal radicalizada. E, em terceiro lugar, há um movimento que levou aqui Sérgio Moro ao gozo de Lula, que tenha se tornado ministro da Justiça. Então, o que se diz é que ele vai liderar um ministério dedicado ao combate à corrupção e que nós entendemos que vai ser um grande empreendimento político de combate, especialmente aos seus adversários, claro, entre os quais se destaca o Partido dos Trabalhadores. Diputada, por último, y ya la dejamos libre porque sabemos que tiene una agenda muy, pero muy llena. Le quería preguntar, durante los últimos días, la línea general que parece haber trascendido por parte del PT es el llamado a defender las libertades democráticas y la democracia en Brasil. Ahora, eso en términos, digamos, ideales, es totalmente entendible, vista la amenaza fascista que representa ahora Bolsonaro. Pero en términos concretos, ¿qué significa eso? ¿Cómo se puede llegar a defender la democracia en Brasil frente a Bolsonaro de acá a los próximos 4 años? Es necesario una alianza con la sociedad. Eso no es una cosa que se va a encerrar en partidos políticos. Claro que los partidos de oposición parlamentar son chamados, invitados a participar de uma grande frente democrática. Mas essa frente vai ter que ser uma frente com as universidades, com os cientistas, com os jornalistas, com os movimentos sociais, com o Sem Terra, com o Sem Teto, com o movimento das mulheres, com todas essas, esses atores vivos na sociedade que se alinharam no segundo turno contra Bolsonaro, e que em muito ultrapassa qualquer fronteira partidária, seja do Partido dos Trabalhadores, seja de qualquer outro partido político, para que nós possamos ter uma defesa das liberdades democráticas, das liberdades civis, dos direitos humanos da Constituição brasileira. Diputada, le agradecemos muchísimo por este contacto con Radionauta de La Plata y nada, en cualquier momento seguramente vamos a estar molestándola nuevamente para analizar un poco cómo sigue todo esto. Será siempre un gran placer. Muchísimas gracias. Adiós. Era la diputada del Partido de los Trabajadores electa por el estado de Minas Gerais, Margarida Salomão. Me resulta difícil el apellido realmente. Salomão. Nasal, me parece. Salomão. Margarida Salomão. Que justamente nos comentaba, ¿no? Un poco acerca del futuro de los próximos, de las próximas semanas. Me quedo con un par de ideas, ¿no? En toda la entrevista lo que me dio la sensación, por más de que la diputada no lo dijo abiertamente, por debajo solapado queda la idea de que la crítica principal es que el PT se alejó de la sociedad. Ella dice, en un principio, la primera autocrítica es no haber estado al lado del pueblo, la segunda autocrítica es no haber entendido las demandas del pueblo, y luego, hacia el final, ¿cómo hacemos para construir un frente democrático? Bueno, tenemos que trabajar junto con la sociedad. Volver a las bases. Que es un poco, claro, que es un poco la crítica que se le hace desde todos los sectores de izquierda de América Latina, ¿no? Uh-huh. El haberse encerrado en los espacios de poder durante los gobiernos que tuvieron tanto Dilma como Lula, y que luego, cuando hubo la necesidad apremiante de salir a las calles, de poder tener efectivamente el pueblo movilizado, bueno, ese mecanismo que garantiza, ¿no?, la defensa popular a un gobierno popular no se puso en práctica, no arrancó, justamente porque no estaba aceitado, estaba un poco trabado, ¿no?, esa relación. Uh-huh. Y por el otro lado también ella remarca muchísimo esta idea de que solos los del PT no podemos. Y ahí es a donde se me arma un poco también la pregunta. No hay tiempo para poder preguntarle todo, pero se me armaba inmediatamente la repregunta. Bueno, ¿por qué no se armó ese frente contra Bolsonaro en la segunda vuelta? Si tanto se necesita un frente democrático, ¿por qué en las elecciones, que es quizás a donde es más fácil, ¿no?, es juntarse para poner la boletita todos juntos, no se hizo eso? Ahora lo que querés hacer frente a un programa conjunto parece aún más difícil que la idea de parar a Bolsonaro, ¿no? Sí, buenas tardes. Voy a hacer algo que no se hace en la radio, que es sumarme al aire sin una correspondiente presentación, pero bueno, estuvimos solucionando algunos problemas. Lo cierto es que, ante lo que vos decís de la alianza con los del el Partido de los Trabajadores y el resto de la Unión, recordemos que en el resto de las elecciones que el Partido de los Trabajadores ganó, especialmente las últimas dos elecciones de Dilma Rousseff, el último balotaje del 2014, lo gana con el MDB, con Alianza. Claro, sí. Con el partido Michel Temer. Y además coqueteando en su momento con muchos de los que terminaron siendo dirigentes del PSDB, del Partido Socialdemócrata de Enrique Fernando Cardoso. Así que era, nosotros lo dijimos acá antes de las elecciones, es la primera elección del PT absolutamente solo. no estaba ni el PSDB ni alianzas importantes, el MDB ya no estaba y creo que va a pasar un tiempo importante si es que vuelven a estar juntos. Logró una cierta alianza el Partido de los Trabajadores, especialmente con el PSDB, que colocó a Manuela Dávila como la candidata a vicepresidenta de Fernando Haddad, pero lo cierto es que la alianza que formó el PT en esta elección no es nada que ver al resto de las elecciones, y justamente creo que es porque hay un fuerte sentimiento anti-PT en Brasil, claro, que en algunos sectores demostró ser más poderoso que el antifascismo. ¿Con qué nos vamos? Vamos a escuchar a Alceu Valenca con Anunciação. A ver. Paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal, na bruma leve das paixões que vem de dentro. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. E tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Ah, ah, ah, ah, ah, ah.

Adiós. Hablábamos con Leandro Morgenfeld, nos tirábamos flores mutuas. Con Leandro nos conocemos hace muchos años, con Lean hace ya, van a ser ya 6 años más o menos que tenemos algún tipo de contacto virtual y físico, en presencia también, charlando de todo este tipo de cosas, ¿no? Él se ha especializado desde siempre en la cuestión de la relación entre los Estados Unidos y América Latina. Es realmente una de las personas más buscadas para analizar este tipo de noticias. La verdad, muy pero muy interesante lo que tiene para contarnos Lean. No sé si ustedes, muchachos, quieren agregar algo. No, básicamente Lean mencionaba que hay dos musulmanas elegidas diputadas en los Estados Unidos. Una de ellas es hija de inmigrantes palestinos. Estamos hablando de Rashida Tlaib, que sus padres son palestinos, llegaron hace unos años a los Estados Unidos, y la otra diputada es Hilan Omar, de Minnesota, el distrito de Minnesota, que es somalí, escapó a los 12 años de la guerra civil somalí, estuvo 4 años en un campo de refugiados en Kenia y fue electa diputada justamente en el día de ayer. Primera vez en la historia que hay dos mujeres musulmanas diputadas en los Estados Unidos. Hay una nota muy pero muy interesante que publica hoy La Izquierda Diario. Mujeres indígenas y gays obtuvieron una votación récord en los Estados Unidos, a donde hay muchísimos datos sobre toda esta Rainbow Wave, ya se le llama en los Estados Unidos, esta ola arcoíris, ¿no? Justamente haciendo referencia a esta, este, sí, a cambio, la bandera, digamos. Sí, claro. Sí, y además el cambio que se da dentro del Partido Demócrata, eso me pareció de lo más interesante, ¿no? Sí, no se puede hacer desde la creación de nuevos partidos. Bueno, entonces adentro del Partido Demócrata hay sectores que intentan desplazar al establishment histórico. Obviamente que eso es la mejor forma de obligar a transar, ¿no? Si vos querés cambiar la sociedad, lo tenés que hacer adentro de mi partido, con mis reglas, vamos a cambiar los nombres, pero más o menos algunas cosas tienen que mantenerse, ¿no? Sí, además, teniendo en cuenta lo que fue la dura derrota de Hillary Clinton, ¿no? Este apoyo al establishment y a las cuestiones consolidadas del sistema, es muy interesante que se esté diversificando desde adentro, cuál va a plantear a futuro en el próximo escenario electoral para presidente, como decía Leandro, una disputa muy reñida y muy interesante para analizar. Los republicanos siguen manteniendo la mayoría de los gobernadores de los Estados Unidos. Sí, a todo esto hay que aclararle a la sociedad que la elección no está, no terminó, no. Claro. Faltan todavía datos. Está como acá, el conteo todavía sigue. Todavía falta definir. La matanza. La mesa de Necochea. Más o menos. Faltan definirse 3 gobernadores, faltan todavía una enorme cantidad de representantes, sí, de la Cámara de Representantes. Más de 400, así que... Queda también algunos senadores por definir para poder establecer cuál va a ser efectivamente el balance de poder adentro de las instituciones estadounidenses, pero la tendencia por ahora, porque el sistema estadounidense es muy complicado de entender, ¿sí? Sí. Es un sistema mayoritario, sí, a donde es necesario estar viendo cuáles son los escaños que se renuevan, a quién pertenece ese escaño y quiénes son los 2 candidatos que se van a disputar ese escaño y a dónde se lo van a disputar. Porque, por ejemplo, se renueva un escaño de Ohio y ese escaño lo ganó un republicano y Ohio es históricamente demócrata. Nosotros sabemos que ese escaño muy probablemente va a pasar a los demócratas. Entonces, ahí se va haciendo todo el panorama de cómo se constituye el poder legislativo de los Estados Unidos. Es complejo de entender, hay que sentarse, leer. Los invitamos nuevamente, vecinosenconflicto.com.ar, si no me equivoco, es el blog que sigue y que gestiona Leandro. Ahí está realmente muy bien explicado. Y la página nuestra, obviamente, ¿no? omelico.com.ar, allí seguramente estará la desgrabación de esta entrevista muy muy interesante, y todas las demás notas que analizamos, que entrevistamos aquí a las distintas personas, las crónicas también de viajes, de distintas situaciones particulares de distintos países, así que las invitamos a que sigan esta página que hacemos a pulmón aquí con los compañeros de Los Melicos del Mundo. ¿Quién eligió el tema que sigue? Más responsable. Me encanta. Me encanta. Muy bien, muy buena elección. ¿Por qué? Tiene una historia particular. Vamos a escuchar antes, bueno, vamos a presentar el tema. Vamos a escuchar un clásico. Sí. Un clásico de Aretha Franklin, Respect. La reina del soul. Así es, que en la canción tiene una historia muy interesante. Es una modificación de la canción original de Otis Redding. Claro. Que él escribe la canción Respect como en la que dice que cuenta la historia de un hombre que llega a la casa y la mujer no le prepara la cocina, no lo trata bien. Entonces escribe una canción que se llama Respect, que en la que asegura que los hombres tienen que ser respetados por las mujeres en las casas. Aretha Franklin la modificó y habla del respeto que merecen las mujeres, y como en la elección de los Estados Unidos del día de ayer, las mujeres sin duda fueron una de las protagonistas más importantes. Hablamos, por ejemplo, de Alexandria Ocasio-Cortez, la diputada de Nueva York electa, y de las compañeras musulmanas. Vamos a escuchar a Aretha Franklin con Respect. Porque negar el acceso a la anestesia durante un aborto es tortura. Porque no asistir a alguien que solicita ayuda tras un aborto es abandono de persona, y eso es un delito. Porque abortar acompañada por un equipo de salud es tu derecho. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Radionauta. 7 años. Pura soberbia. Cuestión de entregar o demostrar necesariamente como una actitud presumida. Porque a ella no le gusta estar pegado. 7 años construyendo comunicación popular. 7 años de autogestión. 7 años pecando al aire. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. www.radionauta.com www.ombelico.com.ar es la página web que hemos inaugurado este año aquí en Lombelico del Mundo para tener un espacio a donde publicar todo aquello que queda afuera del éter, ¿no? Del aire, aquello que no puede quedar en palabras, y todo lo que vamos preparando programa a programa siempre nos queda afuera una enorme cantidad de material, y bueno, ahí tenemos la posibilidad de volcarlo a lo escrito. Nuestro productor, el señor Juan Ignacio Arechaga, es quien está poniendo cabeza, cuerpo y mente a ese proyecto que la verdad está funcionando muy pero muy bien, www.ombelico.com.ar. Y desde hace un par de años también aquí en Lombelico del Mundo nos damos el lujo, después de hablar con Morgenfeld, que es doctor en historia, que escribe libros, qué sé yo, ahora presentamos al licenciado Francisco Castaño. La verdad que tanta academia a uno lo apabulla un poco. A mí, ¿no? Por lo menos sí, que no soy nada de eso, sí. Estamos aquí con el señor Francisco Castaño, que desde hace ya 2 años nos trae todo lo que tiene que ver con la política exterior de el gobierno de Mauricio Macri en detalle. O sea, vamos a ver qué es lo que hace, porque uno dice, esta gente en el gobierno no hace nada, solamente aparece la noticia cuando viene Trump, claro, cuando se reúne con alguno que más o menos el gran público conoce, pero detrás de todo eso hay 2 millones de reuniones previas, hay un montón de diplomacia, hay un montón de acuerdos, hay un... Bueno, todo eso semana a semana lo vamos viendo acá con Francisco Castaño. Fran. Así es, muchas gracias por la presentación, la charla introductoria. Sí, además de la academia y demás, trayendo un poco lo que decía Pedro Brieger en la entrevista que le hicimos para la ocasión de los 200 programas, más allá de la presencia de relaciones internacionales en los medios y en la academia, obviamente nunca nos es suficiente, por lo menos para lo que buscamos noticias internacionales. Es un tema, creo yo, a profundizar, a seguir expandiendo, porque siempre terminamos leyendo diarios extranjeros, agencias de noticias europeas o estadounidenses, y la verdad que aquí en Argentina, por lo menos lo que se ve, lo que se ha visto generalmente, ha sido una falta de analistas internacionales, una falta de periodistas especializados en relaciones internacionales. Creo que Pedro Brieger es uno de los pocos contándolo con los dedos de la mano, así que bueno, aquí estamos tratando de poner nuestro granito de arena dentro de este gran programa de Lombelico del Mundo. Y en este caso, en esta ocasión, en el día de hoy, queríamos traer a colación lo que son una reunión que se van a desarrollar, que se está desarrollando esta semana en Pekín o Beijing, allí en China. En este caso, el presidente Macri envió una comitiva a China para negociar con el gobierno de Pekín, sobre todo negociar cuestiones de préstamos, de inversiones, de infraestructura, ¿no? Para Argentina, dentro de lo que ha sido la política exterior argentina, que se ha diversificado en el último tiempo, más allá del discurso inicial. A ver, la política exterior argentina, en un primer momento, por lo menos desde el discurso argentino, desde el discurso oficial, estuvo orientada hacia el centro sistémico del mundo, el centro liberal, el centro occidental, es decir, Estados Unidos y Europa, sobre todo Europa Occidental, ¿no? La Unión Europea. En este marco, China fue apareciendo de a poco, sobre todo por el peso que había tenido a partir del 2000, que tuvo desde siempre, pero que se profundizó en la década anterior con el poder de compra que tienen los chinos de la soja argentina, y en los últimos años a partir de el poder financiero chino, tanto de los bancos como también de las empresas, no tanto desde la parte pública como también desde la parte privada. Y en este caso, Macri, el gobierno, ¿no?, de Macri, ha tenido que reformular la política exterior y realizar una especie de giro pragmático en el que comenzó a ser incluida la República Popular China, como se la conoce generalmente a China, y en este caso, sobre todo a partir de lo que había sido el acuerdo de asociación estratégica firmado en el 2013 entre Argentina y China, es decir, en el gobierno anterior argentino, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, en este marco, Macri, recordemos que viajó a principios del año pasado a China en el marco de esta nueva ruta de la seda, un camino, una ruta de esta nueva política exterior de Xi Jinping, tratando de reeditar el antiguo Camino de la Seda. Bueno, en este marco Argentina fue invitada allí a Beijing a negociar, a dialogar con Xi Jinping. Y en este marco Argentina reeditó, firmó, es decir, renegoció los acuerdos firmados con el gobierno anterior, sobre todo en materia de infraestructura por el poder que decíamos de financiero de China. En estas cuestiones China ha, se ha acordado con China que invierta aquí en materia de infraestructura, en materia de ferrocarril, en materia de energía renovable, allí en Jujuy que habíamos mencionado con los paneles solares, en materia de energía hidroeléctrica, en materia de bueno la base espacial china aquí también. Y en este caso, en este reincidencia de China, de la segunda economía del mundo, ahora lo que tenemos es un envío de una comitiva, sobre todo no de una comitiva de ejecutivos, de digamos de funcionarios del Poder Ejecutivo, sino básicamente de digamos ejecutivos de bancos. El presidente, ajá, del Banco Central, el asesor y presidencial y titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior, el vice, Francisco Cabrera, anterior ministro de Producción. También está el secretario de Finanzas, Santiago Bauselli. También se suma, en este caso, sí, desde la parte burocrática, el subsecretario de Estrategia Comercial y Promoción Económica de la Cancillería, Javier Arana, y también el subsecretario de Finanzas de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Blanco. Es decir, toda esta comitiva de funcionarios, de políticos, de funcionarios banqueros, de los bancos públicos más importantes del país, ha viajado a China para tratar de, podríamos decir, sería una especie de, como los Sherpas en el G20, que prácticamente acuerdan todo lo previo para que después los presidentes pongan la firma en el G20. Claro. Bueno, en este caso, realizaron un viaje entre el lunes y el viernes de esta semana a China, con la idea de mantener encuentros con empresas chinas y con más de 10 reuniones con entidades públicas y privadas, entre las que se destacan el Banco Popular China, el China International Capital Corporation, es una compañía de banco también, o una empresa estatal que otorga créditos a la exportación. Es decir, tratar de reformular, tratar de fortificar, de profundizar los lazos, no tanto económicos, sino más que nada financieros entre Argentina y China, basados en el poder duro chino, en este caso en el poder financiero, tratando de que obviamente vengan las inversiones extranjeras aquí a China, uno de los principales, aquí a Argentina. Todavía estamos en Argentina. Sí, sí. Ya vamos a tener un programa en China, pero por ahora estamos en Argentina. Uno de los, como le hemos mencionado desde el comienzo aquí en los Melicos del Mundo, una de las principales metas, una de las principales estrategias del gobierno argentino ha sido tratar de convertir a Argentina en un lugar redituable para la inversión extranjera directa. Bueno, en este caso, tratando de acordar con estas entidades chinas en cuestiones como la que mencionábamos, la infraestructura, la energía renovable, recordemos que la energía renovable puede ser solar, puede ser hidroeléctrica, puede ser geotérmica, una diversidad de energía, la eólica también. Y bueno, en este caso es importante analizar esta comitiva porque muchas fuentes diplomáticas que han aparecido en distintos diarios, consultadas, han dicho que se busca acercar posiciones en la antesala del G20. Recordemos que Xi Jinping va a venir aquí a Argentina, a Buenos Aires, en noviembre, a fines de noviembre, ya estamos en noviembre, en 30 de noviembre se va a comenzar esta nueva cumbre de líderes del G20. Bueno, se espera que Macri y Xi Jinping se reúnan bilateralmente, dentro de este marco del G20, se reúnan bilateralmente, y es muy probable que firmen, es decir, que le pongan la firma en la cara, la foto, que veamos la foto luego de todo este trabajo previo, esta tarea fina anterior, el trabajo de hormiga que hemos estado mencionando, que bueno, que es lo que constituye básicamente este viaje de funcionarios argentinos a China para tratar de cerrar todos estos acuerdos en infraestructura y energía, sobre todo en proyectos de energía renovable. Hablando del G20 y de Xi Jinping, está en riesgo la supuesta reunión que iba a haber, ¿no?, entre Xi Jinping y Donald Trump en el G20. Y básicamente porque Donald Trump ya el 1 de noviembre ya se tiene que ir, sí, a esto, la corrida. Esto que hablaba justamente Leán. Así es. Así que bueno, queríamos traer a colación un poco este fortalecimiento de la relación bilateral con la segunda economía del mundo, nuestro principal comprador de soja en el mundo. El 80% de los pellets de soja que Argentina exporta en el mundo son comprados por China. No el aceite, sino los pellets, básicamente el grano de soja. Y no solamente China, básicamente podríamos decir que nos tiene agarrados de ese lado, sino también desde la parte inversión, de la parte financiera, que creo que yo que es la parte central del discurso y de la política actual del gobierno, ¿no? Y bueno, para finalizar un poco esta columna de política exterior argentina, quería traer a colación una nueva reunión de consultas políticas con el vicecanciller de Ucrania. Aquí en Buenos Aires se realizó en el día primero de noviembre, el jueves pasado, una reunión entre el secretario de Relaciones Exteriores argentino Daniel Raimondi con el vicecanciller de Ucrania Sergei Kislytsia. Una nueva reunión de consultas políticas. Básicamente se pasó revista a las distintas negociaciones previas. Se firmaron recientemente 3 acuerdos de cooperación en materia judicial. Se acordó la realización el año que viene de una comisión mixta entre Argentina y Ucrania de cooperación económica y comercial. Recordemos que Ucrania no forma parte de la Unión Europea. No. Entonces, es decir, tiene un estatus especial, claro, a partir de todo lo que fue el conflicto, ¿no? Mediados de 2011-2012 sobre Crimea. Antes de Crimea, claro, la caída del gobierno y la intervención por parte de Rusia en el este. Claro. Básicamente, para pasar revista brevemente, Argentina fue el único país de América Latina que reconoció a la República Popular de Ucrania en 1921, cuando fue creada. Luego fue anexionada por la Unión Soviética en todo este periodo soviético, hasta la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Argentina fue el primer país en reconocer la independencia de Ucrania en diciembre de 1991. Y en enero de 92, es decir, un mes después, Argentina fue el primer país de América Latina en establecer relaciones diplomáticas con Ucrania. Esta información proporcionada por la Embajada de Ucrania aquí en Argentina es muy interesante. Argentina siempre se caracterizó, por lo general, en ser uno de los primeros países en reconocer a los nuevos países, al surgimiento de los nuevos estados aquí en el mundo, ¿no? Incluso esto lo hemos visto el año pasado, en el 2016, perdón, con Temer allí en Brasil. Argentina mantuvo fiel a su tradición diplomática, sí, así es, a reconocer al nuevo presidente. En el caso de Ucrania hay que decir también que hay una inmigración ucraniana acá, sí, en la República Argentina, que es realmente muy pero muy grande, y una comunidad de Ucrania que es realmente muy importante. Acá solamente en la zona de Berisso y La Plata hay una cantidad de descendientes de esas comunidades de Ucrania muy muy grande. Sí, le hemos tratado también gente de Armenia, de Azerbaiyán. Sí. Hay muchos de estos países que bordean lo que es la Europa Occidental, es decir, lo que son básicamente la Europa del Este, los países del Cáucaso. Hay una inmigración muy importante aquí en Argentina, en la zona de Gran Buenos Aires, la zona aquí en las afueras de lo que es el centro de La Plata, muy importante. Y bueno, en este marco, en esta reunión de política, de consultas políticas entre Argentina y Ucrania, se fortaleció la cooperación económica, se fortaleció la cooperación cultural. Y bueno, esta queríamos traerlo a colación, que bueno, más allá de no ser un país parte de la Unión Europea, la cooperación por parte de Argentina, esta idea de diversificar los lazos con el mundo, se hace patente en este caso con Ucrania, ¿no? ¿Por qué los tequis? Porque para traer un poco, habíamos pasado música en portugués, música en inglés, digo, vamos a pasar algo en castellano, ¿no? Para que la gente que nos sigue también pueda cantar algo en castellano, que escuche, que entienda. Y además, la banda musical, lo que es el instrumento, los instrumentales de los tequis, siempre me gustó mucho. Tienen músicos que tocan instrumentos de aire muy lindos, como los interpretan. Y bueno, quería traerlo a colación aquí en un nuevo programa del Ombligo del Mundo. El tema se llama Lágrimas. De los Tequis, una banda de Jujuy, allí del norte de Argentina. Ahí está, Francisco Castaño, desde China, pasando por Ucrania y hasta los Tequis. Sayando diablos, caporal. Ay, cómo baila la saya, mi negra.

de entregar o de mostrar necesariamente como una actitud presumida, porque a ella no le gusta estar pegado. 7 años construyendo comunicación popular, 7 años de autogestión, 7 años pecando al aire. Siete años cumple nuestra querida Radionauta el próximo 11 de noviembre, un 11 del 11 del 11. Arrancaron a las 11 y 11, exactamente, arrancaron las transmisiones de Radionauta FM, aunque aquellos que y aquellas que hemos estado en aquellas reuniones previas sabemos que en realidad hubo ahí algún que otro jueguito previo para ver si la cosa funcionaba, y bueno, funcionó, y desde ese entonces nunca se apagó. Acá estamos con el Ombelico del Mundo siendo parte de esta de este gran proyecto, de esta gran entrega que ha sido y es y seguirá siendo Radionauta, la radio que transmite desde aquí, desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, otro espacio que resiste desde hace muchísimos años en la ciudad de La Plata. La verdad que muy orgullosos de poder ser parte de toda esta historia, de haber puesto nuestro garito de arena en su momento y seguir haciéndolo hoy, luego de prácticamente 5 años al aire. Estamos acá con el Ombelico del Mundo, sexta temporada, 5 años al aire. Debería ser así, ¿no? La verdad que muy muy muy lindo, ¿no? Además, sentir el hecho de poder hacerlo así tan libremente y tan como a uno le gusta. Nosotros nos vamos un ratito hacia el lado de Oriente Medio, porque Lucio Garriga Olmo ha estado investigando y viendo qué es lo que viene sucediendo con las sanciones que yo me moría de la risa, que Donald Trump anunció con un cartel, un meme en Twitter. Así es. Ah, fantástico. No, ese meme. Es increíble. Hermoso. Así es. Fantástico. Diplomacia 2.0. No, impresionante. ¿Quién vio a los fanáticos de Game of Thrones? Sí. Vayan y métanse en el Twitter de Donald Trump y busquen el meme que hizo. No sé si usted lo puede. Es digno para un 10 en un examen para un publicista. Es muy bueno. Es para el que no haya visto Game of Thrones, Donald Trump, y no sepa lo que estamos hablando. Donald Trump el viernes pasado publicó una foto en su Twitter que era él de perfil con una foto con un fondo oscuro, medio con un clima de invierno, que decía "It's coming". Sanctions are coming. Están viniendo. Claramente hacía referencia a las sanciones que Estados Unidos le implementó a Irán nuevamente este lunes 5 de noviembre, lo que sin dudas generó una repercusión en todo el mundo por el método utilizado para anunciar las nuevas sanciones implementadas por los Estados Unidos, y además por la respuesta que dio el general iraní, jefe de la Guardia Revolucionaria iraní. Recordemos que Irán es un país que tiene un presidente, pero el que tiene mayor poder que el presidente es el líder espiritual, sí, que en estos momentos es Ali Khamenei. Tiene mayor poder que el presidente porque puede vetar algunas cosas que ordene el Ejecutivo, pero este líder espiritual tiene una guardia que se llama Guardia Revolucionaria Iraní, que es muy conocida en todo el mundo. Estados Unidos la critica mucho. Creo, no estoy muy seguro ahora, que la considera una organización terrorista. Ahora me está fallando ese dato. No, me parece que no está en la lista. Tiene algunos desprendimientos esta Guardia Revolucionaria, que sí son considerados terroristas por los Estados Unidos, pero no sé si la organización es 100% original, podemos decirlo de alguna manera. Lo cierto es que Irán le contestó: estaremos acá para recibir tus sanciones y te responderemos. Por lo cual, este lunes 5 de noviembre quedaron implementadas las sanciones que le aplicó la administración de Donald Trump a los Estados Unidos, y para que tengamos una idea, abarcan a toda la economía iraní, salvo dos tópicos: los alimentos y los medicamentos. Sí, por cuestiones humanitarias, básicamente. Por cuestiones humanitarias. Todo el resto está bajo sanción. Más de 50 bancos, la producción petrolera, y también están en sanción, o pueden llegar a ser sancionados, todos los países del mundo que compren petróleo iraní o realicen transacciones económicas con la República Islámica de Irán. En los últimos días Estados Unidos anunció que exime a 8 países de todo el mundo de estas sanciones por el momento, debido a los grandes esfuerzos que están realizando para bajar el nivel de compra del petróleo iraní, entre ellas China, la India, Japón y Turquía. Son algunos de los países que por ahora pueden seguir teniendo relaciones económicas con Irán, pero lo cierto es que las sanciones, que son durísimas y que son muy similares y hasta algunas las mismas que aplicaba los Estados Unidos antes del acuerdo nuclear firmado por Barack Obama y el grupo del G5 más China en Irán. Todo esto hay que entenderlo bajo lo que fue la salida de Estados Unidos del acuerdo, justamente que mencionábamos, el acuerdo nuclear iraní. Hace unos meses Donald Trump cumplió una de sus propuestas más ambiciosas de campaña en política exterior, podemos decir, que era la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear iraní, principalmente ambicioso y difícil de lograr, porque era un acuerdo que todavía tiene mucho respaldo internacional. Por ejemplo, Gran Bretaña, Alemania, Francia y la Unión Europea sacaron un comunicado en el que decían que rechazaban las sanciones de los Estados Unidos a Irán. Y la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, dijo que lamentan profundamente la implementación de las nuevas sanciones implementadas por la administración de Donald Trump. Por lo cual, hay un claro mensaje de la administración de los Estados Unidos, primero, de cumplir la promesa de campaña que realizó durante... Donald Trump le puso mucho énfasis a este acuerdo nuclear a lo largo de toda la campaña. Dijo, es el peor acuerdo de toda la historia. Bueno, llegó al Salón Oval, lo desechó. Estados Unidos salió. ¿Qué confirma esta salida y estas sanciones? Que Estados Unidos se acerca todavía más a Israel y que la relación con Arabia Saudita no se va a romper, claro, como en algún momento se pensó. Recordemos que Arabia Saudita y Estados Unidos también están en tensiones por el caso del periodista Jamal Khashoggi, que fue asesinado en un consulado saudí en la ciudad de Estambul, en Turquía, lo que generó rispideces en la relación bilateral. Igual me da la sensación de que esas rispideces fueron puro circo, porque Estados Unidos no podía no decir nada, digamos, frente a todo el resto del mundo y dejar que Arabia Saudita hiciera lo que quisiera, ¿no? Sí, pero por ejemplo, hubo un comunicado muy importante del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Cancillería, que llamó a Arabia Saudita a poner fin a su ofensiva en Yemen. Recordemos, mirá, que hace unos años Arabia Saudita bombardea a su vecino Yemen, que es el país más pobre de todo Medio Oriente, el país árabe más pobre del mundo. Realiza una ofensiva principalmente aérea contra los rebeldes hutis, que Arabia Saudita dicen que responden a Irán y que son un grupo terrorista, con el apoyo de los Estados Unidos, que le provee armamento. Bueno, Estados Unidos le dijo a Arabia Saudita, vamos a ponerle un fin a esta invasión, están dadas las condiciones para sentarse a negociar. Arabia Saudita dijo, de ninguna manera. La ONU sacó un informe que dice que cada 10 minutos muere un niño en Yemen de hambre o por alguna enfermedad totalmente prevenible, pero que a causa de la guerra termina en la muerte de las personas, por lo cual estas nuevas sanciones obviamente fueron felicitadas y proclamadas y aclamadas por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que dijo que el mundo vivió un día histórico por las sanciones nuevamente a Irán. Arabia Saudita también felicitó. ¿La celebró? Mientras que, por ejemplo, Mike Pompeo, el jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, dijo que Irán tiene una opción para evitar las sanciones. Ajá. Es muy interesante. Dar un giro de 180 grados en su curso de acción ilegal y actuar como un país normal. ¿Borrá todo lo que hiciste del 78 hasta ahora? Más o menos. Y, 78 o 79. 79. El año que viene son 40 años. Claro, así es. De lo contrario, podés ver cómo se desmorona tu economía. Claro. Esto es lo que dijo Estados Unidos de las sanciones a los Estados Unidos. Que, de todas maneras, Irán estuvo bajo sanciones por parte de los Estados Unidos, de la Unión Europea, durante más o menos unos 15 años. Más o menos. Y eso no le afectó, sí tuvo efectos claro sobre la economía, pero no le afectó tanto como para tener que llegar a situaciones límite, ¿no? Mantuvo firme su rumbo desde el punto de vista político. Sí, así es. ¿Y por qué estas sanciones en este momento son delicadas para Irán? Bueno, pues tiene una economía que está muy deteriorada. Principalmente, recordemos, a principio de año hubo movilizaciones muy grandes en todo el país por la inflación, la desocupación que sufre el pueblo iraní. Y no solo el mejor momento para las sanciones, cuando Irán empezaba a tener un interesante comercio petrolero mundial. Actualmente tenía el 4% del comercio mundial del petróleo, era por parte de Teherán, y esperaba poder aumentarlo considerablemente. Bueno, todo esto deberá ser postergado para el futuro, porque las sanciones de los Estados Unidos son durísimas. Por ejemplo, el presidente iraní Hassan Rouhani dijo que el objetivo de los Estados Unidos es atacar al pueblo iraní, y que el objetivo de las sanciones son, justamente el pueblo iraní, y caracterizó a las sanciones como una guerra económica, y aseguró que Irán seguirá vendiendo y encontrará los mecanismos internacionales necesarios para poder seguir vendiendo su petróleo y manteniendo relaciones económicas. Estas sanciones, por ejemplo, abarcan a 700 personas y distintas entidades de todo Irán, por lo cual son muy importantes, son muy similares a las que aplicaba Estados Unidos antes del acuerdo nuclear. Y esto es interesante. Por ejemplo, el diario The Guardian de Gran Bretaña publicó un artículo en donde analizaba las sanciones de Estados Unidos, donde cita a una fuente diplomática europea, que no menciona, una fuente anónima, y que dijo en una reunión: los iraníes tienen que sufrir, tienen que sentir todo el peso de las sanciones, y ya veremos qué ocurre. Se supone que los europeos estarían teniendo una posición muy diferente, ¿no?, con respecto a esa en la mesa de negociaciones. Esta declaración de un mandatario europeo es una réplica de lo que dijo un administrador estadounidense. Está bien. Ah, okay. Sí, porque justamente Europa lo que dijo y lo que está intentando hacer es encontrar mecanismos para resolver esta disputa. Por ejemplo, Suiza anunció que está negociando con las partes para abrir un canal humanitario en el mecanismo de las sanciones, principalmente porque no abarcan a las medicinas y a los alimentos, que son elementos básicos para la subsistencia de cualquier pueblo, y más en Irán, que importa mucho alimento. Pero abarca a todo el sistema financiero iraní y al petrolero, que es el que permite comprar el alimento y los remedios. El transporte también. El transporte, porque más del 50% del PBI iraní proviene del petróleo. Es decir, son sanciones muy duras, porque lisa y llanamente se le prohíbe vender petróleo a Irán, porque el país que lo compre será sancionado. Por lo tanto, ningún país del mundo le comprará a Irán este petróleo. Pero hay algunos que fueron obviados de esta sanción, ¿no? Como que quedaron exentos. Sí, Estados Unidos dijo que Turquía, Japón, la India y China por ahora van a ser eximidos de estas sanciones. Se habla de 8 países. Sí, Corea del Sur, Italia también, Taiwán. Ah, entonces son nuevos esos, porque hasta la información que yo manejaba no se sabía el resto. Pero lo cierto es que las sanciones de los Estados Unidos prometen ser durísimas para la economía iraní, que por ahora lo que dice el gobierno iraní dice estar preparado y que seguirá manteniendo los flujos económicos que mantiene hasta el día de hoy, porque su economía, como decíamos, sufre una inflación que va en aumento y una desocupación que va en aumento y un descontento que también va en aumento. Y a pesar de que los Estados Unidos dice que no quiere un cambio de régimen en Irán, estas sanciones hacen indicar o hacen pensar justamente todo lo contrario. ¿Por qué elegimos el tema que vamos a escuchar a continuación? Vamos a escuchar a Roger Waters, porque está en la República Argentina. Ayer tocó en La Plata. Ayer tocó en la Ciudad de La Plata, va a tocar el sábado nuevamente. Estuvo en Brasil, como lo hemos relatado. Y el jueves 8 de noviembre, es decir, mañana, a partir de las 3 de la tarde, en Chacabuco, en la Ciudad de Buenos Aires, en Chacabuco, al 547, se va a realizar un evento en solidaridad con Palestina, donde va a estar Roger Waters cantando, charlando, brindando alguna conferencia sobre su política con Palestina. Recordemos que Roger Waters es parte del movimiento que se conoce como BDS, Boicot, Desinversión y Sanción contra Israel, que lo que propone es una política similar a la que se le aplicó a Sudáfrica cuando aplicaba el apartheid sobre la población negra. Se intenta hacer lo mismo con Israel en algunos sectores. Bueno, Roger Waters adhiere a esto, se realizará un evento, un festival en solidaridad con este movimiento. Así que vamos a escuchar a Keep Talking de Roger Waters. We'll be right back. it doesn't have to be like this. All we need to do is make sure we keep talking. Lombelico del Mundo, un programa de periodismo internacional. Ombelico.com.ar. Una nueva revista de periodismo internacional. Estamos llegando hacia el final de este Ombelico del Mundo del día de la fecha. Nos quedaron varias cosas para comentar aquí en el estudio antes de despedirnos, así que vamos a hacer una pequeña rondita, si les parece, con lo que nos queda y también lo que hay que estar atentos de cara a la próxima semana. Fran, ¿querés arrancar vos? Dale, finalmente se dio a conocer que Estados Unidos y China van a reunirse, van a dialogar este viernes. Era una reunión que estaba pautada para la semana pasada, con mucha más anterioridad, pero bueno, finalmente con las elecciones, con las tensiones internas y externas en Estados Unidos, finalmente se pospuso para este viernes. Va a ser una reunión bilateral que van a tratar cuestiones en materia de seguridad y diplomacia. Recordemos en todo este medio de la guerra comercial que ha tenido lugar en este año entre Estados Unidos y China a partir de lo que ha sido la implementación por parte de Donald Trump de una serie de aranceles al acero y al aluminio, sobre todo considerando y poniendo a China como el principal culpable por la sobreproducción de acero en el mundo y por la baja del precio por esta sobreoferta. Bueno, en este marco se confirmó finalmente en el día de ayer, en el medio de las elecciones, por parte del vicepresidente de China, Wang Qishan. Se confirmó la reunión bilateral para este viernes, luego de que además Xi Jinping y Donald Trump habían mantenido una comunicación telefónica. Supuestamente Estados Unidos está dispuesto a negociar, a abrir más la economía en las negociaciones, en el marco también de la amenaza del Trump de imponer sanciones a China por más de 260 mil millones de dólares a productos chinos, y que China amenazaba con retrucarle esta oferta, esta sanción de 250 mil millones también. Todo parece indicar que se va a desarrollar esta reunión también anticipatoria e introductoria a la supuesta reunión que van a mantener en el G20 aquí en Argentina. Todavía no se sabe si se van a reunir, Lucio lo mencionaba con anterioridad, porque Donald Trump tiene que partir rápidamente el 1 de diciembre para la asunción de Andrés Manuel López Obrador en México. Pero bueno, mencionar un poco esta confirmación de la reunión por parte de Estados Unidos. Van a participar el secretario de Estado Mike Pompeo, el de Defensa Jim Mattis, y también el secretario de Defensa y de Estado Wei Fiye de China, y Zhang Yijie. Así que comentar un poco esta cuestión en esta, un nuevo capítulo que se abre en la relación bilateral, que parece ser que en teoría se encontraría alguna solución, todavía está por verse. Lucio Garriga Olmo. La caravana migrante sigue su camino hacia los Estados Unidos. Ya son tres las caravanas que intentarán llegar a la frontera con los Estados Unidos. Donald Trump anunció que ya está en funcionamiento la misión Patriota Fiel, donde desplegó más de 5.000 soldados en los estados de Texas, Nevada y California para, Arizona, para evitar la llegada de estas tres caravanas, y dijo que se puede triplicar la cantidad de soldados, hasta 15.000. Para que tengamos una idea de este dato, creo que hay que repetirlo, Estados Unidos tiene, según algunos informes no oficiales, un poco más de 5.000 soldados en Siria. Estamos hablando de poder enviar a 15.000 a la frontera con México para evitar la llegada de 10.000 migrantes con toda la furia. 10.000. El triple de los que tiene para desbaratar el Estado Islámico, ¿sí? Estados Unidos lo estaría mandando a su propia frontera frente a las caravanas migrantes. Así es. Igual ahora que pasó la elección, yo creo que va a bajar un poco, sí. Va a bajar un poco la disputa, tanto en los medios de comunicación y política sobre este tema. Fue muy utilizada la caravana migrante y el tema inmigración por Donald Trump en la campaña. Lo cierto es que las tres caravanas están o en territorio mexicano o por ingresar. La primera caravana, que salió el pasado 13 de octubre de una estación de servicio en Honduras, ya está en la Ciudad de México, en la capital mexicana, donde más de 4.000 personas, según fuentes oficiales, pasan la noche en un estadio de fútbol a cielo abierto que funciona como albergue. Así que estaremos atentos a lo que siga ocurriendo con esta caravana migrante que intentará llegar hasta los Estados Unidos, pero que por ahora Donald Trump intenta hacer todo lo posible para evitarlo. Algunas breves de Europa. El pasado domingo, el pasado domingo fue 4 de noviembre, si no me equivoco, se celebró el centenario de la finalización de la Primera Guerra Mundial. Sí. Y hubo una serie de actos muy importantes. Bueno, en el caso de Italia fue aprovechado por grupos de extrema derecha, directamente neofascistas, para reivindicar justamente desde una perspectiva nacionalista soberanía de Italia hacia algunos sectores que hoy pertenecen a Croacia, por ejemplo, o a Eslovenia, sí, que desde la Primera Guerra Mundial están siendo reivindicados justamente por forma italianos. Y hubo también manifestaciones en contra, ¿no? De estos movimientos nazifascistas se han desarrollado en los últimos en las últimas semanas, justamente en ocasión de ese aniversario. Pero lo más importante, quizás, la nota la dio Emmanuel Macron, que es el actual presidente de Francia, que en un acto justamente para el centenario de la Gran Guerra salió a decir que es necesario, según él, la creación de un ejército europeo para defenderse de China, Rusia y Estados Unidos. ¡Apa! O sea, una bombita. Una bomba tiró. Contra todo, básicamente. Una bomba. Tiró una bomba terrible. Es necesario un ejército europeo para defenderse de China, Estados Unidos y Rusia. Pasó bastante desapercibido esto, sí. Porque unas horas después, aparentemente fue internado en un hospital psiquiátrico. Ah. Tuvo un colapso nervioso, aparentemente, Macron, y fue internado. Nada, aparentemente no es nada. Es algo que tiene que ver con su estado de salud, pero que no corre ningún tipo de riesgo ni de gravedad. Pero bueno, ese es un poco la perlita que nos dejó el fin de semana. Y la otra que quería comentar es que en este momento se está desarrollando el Congreso del Partido Popular Europeo, sí, en Helsinki, que va a elegir, además de las nuevas autoridades, ¿no?, de este partido, que reúne los representantes de los partidos de centro-derecha de toda Europa adentro del Parlamento Europeo, también van a elegir quién será el que van a proponer para la presidencia de la Comisión Europea de cara a la renovación de las autoridades adentro del Parlamento, la Comisión y el Consejo en la Unión Europea a partir de 2019. En mayo son las elecciones, En ¿no? mayo son las elecciones, y a partir de ahí se renueva un poco todo, ¿sí? Claro. Todo el sistema institucional europeo. El gran debate adentro de los populares europeos es si aceptan o no generar algún tipo de vínculo con los partidos soberanistas, con los partidos de la extrema derecha, que están teniendo un enorme caudal de votos en la las últimas elecciones y que generalmente en las elecciones europeas tienen un resultado mayor inclusive del que tienen en las elecciones nacionales. Así que a estar atentos a ver cuál va a ser el resultado de todo esto. Ya el presidente del Parlamento Europeo, que es italiano, que viene del partido de Berlusconi y Forza Italia, que se llama Tajani, un defensor de Berlusconi a ultranza, salió a decir que con los soberanistas no va a haber ningún tipo de posibilidad de generar nada. Sin embargo, lo tienen a el presidente de Hungría, uno de los principales exponentes del soberanismo sí. europeo, lo tiene adentro del Partido Popular. Con lo cual hay Víctor que Orbán. Ver... Víctor Orbán. Con lo cual hay que ver cuál va a ser la posición que va a tomar justamente el Partido Popular, porque también puede caer en una ruptura de su parte más derechosa. No sé si ustedes tienen algo para agregar. No, lo que recomiendo a lo largo de esta semana será seguir lo que ocurra en Brasil, porque comenzó la transición formalmente entre el presidente actual, Michel Temer, y Jair Bolsonaro, el próximo presidente que asumirá el 1 de enero. Jair Bolsonaro presentó a su equipo de transición 27 personas, todos hombres, obviamente, militares y algunos con denuncias de violencia de género. Y todos blancos, me todos, imagino. Sí. Todos blancos, muchos millonarios. Claramente. Y Paulo Guedes, entre ellos, el Chicago Boy, que será su ministro de Economía, uno de los hombres más fuertes de su gabinete. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana a partir de las 6 de la tarde. Agradecemos obviamente a la operadora del día de la fecha, Lucianita Franco, que a partir de ahora se pone la casaca de Androides Paranoides, el programa que sigue el ombelico del mundo a partir de las 20 horas aquí en Radionauta. Les aconsejamos, como todos los miércoles, que lo escuchen porque van a escuchar música realmente de lo más rebuscada y linda al mismo tiempo, que no siempre son dos cosas que van juntas, ¿no? No. Algo rebuscado no siempre termina siendo lindo. Bueno, en el caso de Androides Paranoides suelen tener muy, pero muy buen gusto para la música, con inclusive muchísima historia. Bueno, escúchenlo, la verdad está buenísimo. Nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo miércoles a partir de las 18 horas aquí en el Ombelico del Mundo. www.ombelico.com.ar es el lugar a donde, en el entretiempo de, no sé, un partidito que van a jugar este el fin de semana, dicen que va a haber bastante gente mirando, no sé, hay un partido por ahí. Ahí en el entretiempo, si quieren, si se aburren demasiado también durante el partido, pueden meterse y tranquilamente estar mirando lombelico.com, ombelico.com.ar, a donde van a encontrar todas las notas que estuvimos haciendo en este programa y los anteriores. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Quédense con Androides Paranoides. Chau.